camino. Vereda de flores, señales de las primeras mujeres que paren rostros con olores de ocotales. Caminan por el universo, mujeres que tejen palabras de colores para los que vendrán. Mujeres hacedoras de mundos infinitos que provocan existencia de lunas para no olvidar que solo somos camino. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Y todo por un colibrí. Son las 12 en punto. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México, teléfono 482-6995, emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante. Pásele al mercado cultural más completo del país, El Baratillo, que tiene para usted surtido rico y de calidad. Nos ponemos en su cuadra todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, solo en Radio Universidad. Para Vara, Baratillo. El Sistema Universitario de Radio trae para ti El Club de Jazz. El Club de Jazz. Sintonízanos los lunes y miércoles en punto de las 8 de la noche en Radio Universidad. El Club de Jazz 104.1 FM. Audioactiva tus ideas. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el Bien Fincamos el Saber, transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. La carrera de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta su programa Voz de la Memoria. Un espacio donde se comenta la historia desde diversas miradas. Un lugar de análisis sobre el proceso de formación de nuestra identidad. Un viaje a nuestro pasado que nos permite entender el presente y definir nuestro futuro. Voz de la Memoria está en el aire. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial. Rego mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada más, no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Hola a todos y muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Voz de la Memoria, de la Escuela de Ciencias Sociales, transmitiendo desde el 104.1 de FM. Porque si el lobo es UADC. Acabamos de escuchar al bárbaro del ritmo, Benny Moré, con una de las bellísimas canciones cubanas, el bolero ¿Cómo fue? Precisamente porque el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy cubano, y pues para lo cual doy la bienvenida al profesor de la Escuela de Ciencias Sociales, el doctor Hernán Venegas, que nos va a estar conversando acerca de Fulgencio Batista, una figura pues muy controversial y muy polémica. Profesor, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, aquí estamos a la orden, como siempre. Y también nos acompaña también una estudiante de la Escuela de Ciencias Sociales, la estudiante de séptimo semestre, Dukari Martínez. Dukari, también un gusto que nos acompañes, tú que ya eres también recurrente en el programa. Sí, gracias, igual por la invitación, como siempre. Bueno, pues para empezar a hablar sobre esta figura de Fulgencio Batista, creo que si quiere Dukari puede empezar con las preguntas para el profesor Hernán, porque creo que es importante conocer tanto el contexto como al hombre, este personaje tan importante de la historia. Bueno, yo creo que una de las preguntas básicas que hay que hacer sobre un personaje tan controversial es saber de dónde vino, cómo fue a lo mejor la formación militar que tiene Fulgencio Batista. Sabemos que él fue una persona humilde, que no tenía como que provenía de una familia oligárquica o aristócrata. Y contradictoriamente a esto, después favorecerá mucho la oligarquía durante el gobierno de la dictadura que estableció. Pero ¿cómo fue en que esto pudiera haber impactado tanto en su vida y posteriormente en su carrera política? Esa es una buena pregunta, porque Fulgencio Batista y Saldívar, que ese es su nombre completo, fue un hombre de, ya murió, un hombre de vida humilde que cubrió con sus desaciertos, yo diría que muy pocos aciertos, si no ninguno, ¿no?, como 30 años de la vida republicana cubana, de los años 30 hasta el triunfo de la Revolución Cubana. Entonces, la pregunta que tú haces, ¿cómo era posible que una persona humilde pudiera hacerlo? Bueno, yo diría que habría que empezar por ahí. Como persona humilde que quería prosperar en las condiciones de Cuba, en los años 30 y finales de los 20 y principios de los 30, él hizo carrera militar y llegó a ser sargento. Sargento es el jefe de un pelotón, está integrado por 3 escuadras. Viene siendo aproximadamente 20 y tantos hombres y 30, pero él, pudiéramos decir que se burocratizó, aprendió taquigrafía, pese a que no había tenido una educación, secundaria avanzada y mucho menos universitaria. Era un hombre, eso sí, inteligente. Hay que reconocer que era un hombre inteligente, porque el hecho de que haya sido un dictador, pues, no le quita un grado de inteligencia para la maldad. Pero, y eso le valió, en una época muy convulsa en Cuba, que fue el llamado proceso de la revolución de los años 30, de inicio de los años 30 en mi país, le valió a él aliarse precisamente a lo que decía Dukari, a los grupos oligárquicos, contraponerse al gobierno, pudieran llamar progresista, que surgió en esos años, que derrocó a un tirano, a Gerardo Machado y Morales, y eso le valió pues la posibilidad de meterse en la política. Y inmediatamente hizo contactos con las altas personalidades norteamericanas en Cuba, sobre todo a a Benjamin Sumner Wells, un enviado norteamericano, para mediar la situación, porque probablemente se hubiera llevado una revolución social profunda en los años 30, inicio de los años 30, más con la experiencia de México en aquellos años, que decía que podía ser. Y total, que se puso a servicio de los Estados Unidos, evidentemente, pero fue muy habilidoso. Y ahí volvemos, que tenía una inteligencia natural malévola, pero la tenía, insisto. Él ayudó a dar un golpe de Estado al gobierno aquel progresista, que duró muy pocos meses, pero ya tenía una posición como coronel del ejército. Fíjense qué interesante, de sargento a coronel, muy rápidamente, meteórica la ascensión militar de él, lo cual explica lo aupado que estaba por los grupos de poder. Y cuando él da ese golpe de Estado, él no se queda al frente del gobierno, sino que él designa un presidente títere, Federico Laredo Bru, que estuvo gobernando, bueno, gobernando entre comillas, ¿no?, porque el que gobernaba era Batista y la embajada norteamericana en Cuba, gobernando hasta el año 1940. Así que no se involucró de forma directa, sino indirectamente en el asunto. Por supuesto que lo nombraron jefe del ejército, y era como tener el control. Acuérdense que esos son los años en América Latina, excepto México, en que las dictaduras proliferan donde quiera. Y él, pues, preparó las condiciones en los años 30, finales de los años 30, para ser elegido en unas elecciones hasta cierto punto democráticas. Supo hacerlo y fue electo presidente entre 1940 y 1944. En una época de mucha prestancia, de mucha, para Cuba, de mucha, de un buen, pues por lo menos un buen estatus de la economía, porque estaba la Segunda Guerra Mundial y Cuba pues abastecía no solamente de azúcar, sino derivados, productos agrícolas, al esfuerzo bélico norteamericano en el caso de América. Y después de esto sale de la presidencia en el 44, y ahí nos saltamos hasta el 52, que da un golpe de Estado. Del 52 al 58, ahí sí un dictador convicto y confeso, que derroca la revolución cubana. Dentro de esto que nos está platicando ahorita, profesor, ¿cuál es este contexto socioeconómico que había en Cuba antes de que diera Fulgencio Batista este golpe de Estado contra este tirano? Es decir, ¿por qué se da el golpe de Estado? Uh-huh. Y si tenía adeptos del movimiento, es decir, uno comprende que los movimientos tienen sus adeptos, pero si se veía como una esperanza o como algo positivo ese golpe. Bueno, realmente la situación en Cuba es de total control por parte de los Estados Unidos a partir de 1902. Si nos remontamos un poquito antes, hay que tener en cuenta que Cuba y Puerto Rico fueron las últimas colonias españolas en América, y en 1898, pese a que los cubanos estaban luchando, tenían constituido un ejército libertador para luchar contra España, y tenían España acorralada en las principales ciudades del país, todo lo demás lo dominaba el ejército libertador. En ese momento los Estados Unidos intervienen muy habilidosamente para quedarse con Cuba, y se quedaron con Puerto Rico. Todavía en Puerto Rico es una colonia norteamericana, aunque se le llame Estado Libre Asociado. Evidentemente que es una colonia, lamentablemente, pero es así. Y con Cuba no pudieron, porque había ya una tradición de lucha. Había habido tres guerras independentistas, una del 68 al 78, otra del 78 al 79, y esta última del 95 al 98. Ahí no podía. Entonces se llegó a un arreglo con los políticos cubanos de proclamar una república, pero una república controlada, en 1902, hasta tal punto que a la Constitución de la República el Senado norteamericano le impuso una enmienda, la famosa enmienda PLA. ¿Ustedes se imaginan? Una potencia extranjera poniendo una enmienda a un Estado que va a ser libre. Te da la medida hasta qué punto el país estaba sometido. Esa enmienda decía que las tropas norteamericanas podían desembarcar en Cuba en caso de que hubiera algún tipo de problema, de turbulencia política. Y eso es lo que explica cómo Batista se aprovechó de esa situación. Claro, habían desembarcado antes, después que de la independencia en 1902, desembarcaron en 1906 de nuevo. Tuvieron 3 o 4 años por allá controlando la situación, incluso parcialmente desembarcaron entre 1917 y 1921 en la parte oriental de la isla, donde se producía la mayor parte del azúcar. Para decir estas cosas no hay que ser comunista ni... No. Son cosas reales que están evidentemente demostradas, ¿no? Sí, porque a veces cuando se habla se dice, bueno, pero este es una posición. No, esa es la posición que dejó, el sabor que dejó en la historia cubana este tipo de... Hay una base militar que todavía está ahí, que es la base naval de Guantánamo, que no han querido devolver los norteamericanos. Entonces, bueno, esa es la situación y de la que se aprovechó Batista. Sí, hablando todavía sobre la cuestión económica, vimos ya a lo mejor el contexto en el que se encontraba Cuba, pero durante la dictadura plenamente de Fulgencio Batista, vemos que hay mucha presencia del monopolio extranjero. ¿Cómo fue que Fulgencio aprovechó la economía cubana para monopolizarla a nombre del extranjero? Bueno, realmente él no la monopolizó. Los monopolios norteamericanos y algunos cubanos, y españoles, y menos franceses o ingleses, muy poquito. Pero los monopolios norteamericanos tenían el control de los principales centrales azucareros, de las principales tierras, por supuesto, del país, y de la banca. No totalmente, pero sí lo tenían los principales bancos norteamericanos actuando en Cuba, del sistema de transporte, del sistema de telefonía, del sistema eléctrico, no de forma total, pero sí sustancial. Es el control económico. Y eso existió hasta el triunfo de la Revolución Cubana, que hubo un proceso de nacionalización de las propiedades extranjeras. Ahorita que estamos hablando ya un poquito dentro de la dictadura, que avanzamos mucho en el tiempo y retrocedemos, pero pues con el fin de poder ver de una perspectiva más coherente. Yo recuerdo que en un trabajo que hicimos para usted, le mencionaba que cuando El Santo, ya en el 59, filma una película ahí en La Habana, se filma un poco antes, pero antes del golpe de la revolución de Fidel Castro, pues La Habana era como que considerada Las Vegas de América Latina. ¿Por qué sucede esto? Es decir, ¿qué relación hay entre todo este, como ya decía, Ducari, este monopolio norteamericano y esta idea de hacer de Cuba como un paraíso, pero al estilo Las Vegas? ¿Qué sucede ahí? Bueno, realmente los Estados Unidos tenían el control también de... Y empezaron a hacer hoteles en Cuba. Hoteles que incluían casinos y cosas, sobre todo en La Habana, y ya se empezaban a proyectar hacia Varadero, que es una de las playas y centros turísticos emblemáticos del mundo occidental desde ese punto de vista, ¿no? Del turismo de playa, de naturaleza, como se le quiera llamar también. Entonces los Estados Unidos invirtieron no solamente los monopolios norteamericanos, ¿no? Sino también las, ¿cómo les pudiera decir ustedes? Sectores de la mafia. De las mafias, de los grupos mafiosos norteamericanos, que convirtieron a Cuba en su paraíso, porque precisamente el gobierno de Batista le dio todas las posibilidades. Y no solamente el de Batista, sino otros gobiernos también le dieron los llamados gobiernos ortodoxos, que de ortodoxo no tenían nada, de partido ortodoxo. Invirtieron, hicieron un paraíso en La Habana. Bueno, eso está ampliamente documentado. El que diga que no es porque está ciego o nació ciego, ¿no? Ahí están las fotos de Lucky Luciano y todos estos mafiosos en La Habana, reunidos y se hospedaron fundamentalmente en lo que es el Hotel Nacional, que es un hotel, sigue siendo un hotel emblemático, y crearon pues todo un aparato de apoyo allí desde Cuba, ayudado por Batista precisamente para controlar la isla, ¿no? Y además de eso, garantizar el suministro de droga a los Estados Unidos de cualquier parte del mundo. Yo digo siempre que si la Revolución Cubana no hubiera triunfado, el abastecimiento de drogas a Estados Unidos o a los grupos, no a Estados Unidos, debe ser un injusto, a los grupos estos mafiosos en Estados Unidos o como se les llame, lo hubiéramos compartido con México. Pero bueno, como dice la canción allá en Cuba del principio de la revolución, llegó el comandante y mandó a parar aquello. Esas fueron las cosas positivas. Yo no, hay algunos elementos perdón, por supuesto negativos que después se vieron viendo en el transcurso de la revolución, pero esto hay que reconocerlo, eso fue un cambio drástico, un cambio bueno para el país, por lo menos desde mi perspectiva, que no es la única, ¿no? Dentro de esto que nos dice ahorita de que hay una inversión extranjera en Cuba, uno pues piensa, pues una inversión extranjera siempre trae algo positivo, pero ¿qué prejuicios trajo para la isla esta inversión, en especial en este sentido, es decir, que fue bajo la idea de los mafiosos de hacer como un paraíso ahí truculento, por así decirlo, pero ¿qué prejuicios trajo para la isla? Bueno, cualquier inversión económica, haciendo hoteles, mejorando las infraestructuras, son convenientes. El problema no es ese, el problema es la orientación que tenía y el origen de los fondos para esa orientación, para esas inversiones. Ahí es donde tuvo el problema. Y eso, ya le digo, uno no puede dar una conclusión de algo que fue truncado rápidamente, ¿no? Fue interrumpido rápidamente con la revolución. Pero resulta claro que de no haberse producido la revolución, Cuba se hubiera convertido en un paraíso de esta gente. ¿Por qué? Porque el dictador allí los apoyaba totalmente y se beneficiaba. Se dicen que cuando Batista huyó, se dice, eso no está totalmente comprobado, se llevó 700 millones de dólares en uno de los aviones en que salió huyendo. Bueno, quizás no fueran 700, fuera más, fuera menos, pero 700 millones en la época, multiplíquelo por no sé cuánto en los dólares actuales para que vean de dónde lo sacó, no solamente de los cubanos, ¿verdad?, del robo al erario público y cosas así por el estilo, sino a estos contubernios con los grupos estos mafiosos norteamericanos. Yo siempre soy muy cuidadoso con esto, no confundir estos grupos mafiosos con los demás inversionistas, inversionistas que sí se apropiaron de una parte, no de toda, una buena parte de las riquezas de la isla, pero bueno, capitalistas y llevar un determinado grado de desarrollo a la economía, que no a la sociedad, ¿eh? La sociedad fue más limitadamente el asunto, pero insisto, como el proceso fue trunco, o sea, interrumpido, pues los historiadores no somos futurólogos, ni para situarnos en el pasado y ver hacia el futuro, como siempre les he dicho a ustedes que han sido mis alumnos. Bueno, siguiendo sobre la misma línea de las conspiraciones y la intervención meramente norteamericana sobre el gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, ahí vemos que hay una estrecha relación con los embajadores norteamericanos. Mencionaba a Somerville y posteriormente también se aliará con Jefferson Caffery, pero hay algo que me causa mucha intriga, y es que hacia finales de lo que es la dictadura de Fulgencio Batista, hay como una especie de conspiración por parte de la Agencia Central de Inteligencia de el derrocamiento ya de Fulgencio Batista por toda esta revuelta que había surgido ya hacia, pues ya después de lo que es su segunda pues imposición como presidente. ¿Cómo es que un aliado precisamente pasa a ser, pues ahora sí que un opositor, en este caso Estados Unidos? Yo digo para los nuestros radioescuchas que a lo mejor no tienen como que una conciencia así de cómo un aliado después se vuelve enemigo. Sí, eso es una buena pregunta también, porque está claro que los Estados Unidos apoyó la dictadura de Batista del 52, por lo menos hasta el 56 totalmente. En el 57 empezó a variar un poco la óptica, la apoyó con todo, aviones, armas, logística en general, Pero la dictadura de Batista demostró evidentemente que no podía controlar el proceso revolucionario. Yo era un adolescente, de niño a adolescente, y me acuerdo perfectamente de esto. No lo podía controlar. Era un proceso que se le escapaba de las manos, porque la gente estaba cansada de aquel dictador. Además, como toda dictadura férrea, ¿no?, cometió asesinatos y cosas así por el estilo. Por ejemplo, un primo mío lo que se alzó, como se decía, o sea, se fue con las tropas revolucionarias. Cuando entraron en la ciudad esas tropas revolucionarias donde yo vivía, en el centro sur de Cuba, lo hirieron y lo dejaron que se desangrara. ¿Ven? Entonces son cosas que a uno lo marcan desde el punto de vista, en mi caso, familiar. Una prima mía, que fue, por cierto, fue mi maestra de quinto y sexto grado, ella también se alzó con las tropas del Che Guevara, porque eso te da la medida de que la situación era de rechazo totalmente a Batista. Y Batista demostró que no podía controlar aquello. Cito el caso mío, de mi familia, porque bueno, que tengo como vivencia, y fue en el centro de Cuba. La insurrección comenzó, la revolución comenzó por el oriente, con el desembarco del yate Granma, que sale de aquí de México, como ustedes saben, y no es una casualidad que saliera de México, no es una casualidad, sino que tuvo el apoyo que tenía que tener para que eso pudiera ser. Pero están en el centro, llegan al centro de Cuba y marchaban hacia occidente, ya a los Estados Unidos. No es que no quisiera Batista, es que sabía que Batista ya no les convenía, y empezó a buscar una opción diferente antes de que triunfara la revolución, de forma total. Y así pues se creó una junta militar que fue apoyada por los Estados Unidos, con un general del ejército batistiano, que era un hombre que no se había involucrado en asesinatos y cosas así, por lo menos hasta ahora que conozcamos, y sería el jefe del ejército, y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pues sería el presidente hasta que se hicieran elecciones. Pero claro, ya a la altura que eso se hizo fue muy tardío, con el apoyo norteamericano, ¿verdad? Fue muy tardío, porque ya la revolución ya estaba a las puertas de La Habana. Bueno, pues vamos a una breve pausa, queridos radioescuchas, y ya regresamos con su programa Voz de la Memoria. En un momento regresamos con Voz de la Memoria. Son las 12 con 28 minutos. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el Bien Fincamos el Saber, transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Radio Universidad, la cultura universitaria, en el cuadrante. Original, mejorado o desastroso. Versiones, un programa donde comparamos temas originales con versiones nuevas y diferentes. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde. Compara, decide y disfruta Versiones por Radio Universidad, 104.1 de FM. Audioactiva tus ideas. Nosotros le decimos gobierno. Los griegos le llamaron politeia. Los romanos se referían a él como res publica. Escucha todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde el programa Res Publica. Soy Ángela. Para mí, una atención segura y que me dé confianza durante mi embarazo y mi parto es que no me hagan esperar horas para pasar a consulta, ni meses para que me atienda el ginecólogo, y que me hagan los ultrasonidos antes de que nazca mi bebé, para recibir la atención que yo quiero. La investigación sobre la partería en México desde el punto de vista de las usuarias reveló que 2 de cada 10 mujeres que se atendieron en alguna unidad médica del sistema de salud público no se sintieron satisfechas con la atención que recibieron. La norma oficial mexicana 007 Te Protege indica que se debe realizar un ultrasonido obstétrico en cada trimestre del embarazo. El primero entre las semanas 11 a la 13, el segundo entre las 18 y 22 semanas y el tercero entre las 29 y 30 semanas o más de gestación. Si necesitas más información o quieres poner una queja, llama a la línea materna 01800-628-3762. Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Esta es una campaña realizada por Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC, el Observatorio de Mortalidad Materna y Ciesa Sureste, para promover los derechos en salud materna. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila trae para ti la serie De Puntitas, una producción original de Radio Educación. Si lo escuchaste o si solo te platicaron de él, vuelve a deleitarte con esta compañía matutina. Los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana a través del 104.1 de Radio Universidad. De Puntitas, un programa para que el día comience mejor. Casi todo México está rodeado por agua. Tenemos más de 11.000 kilómetros de playa. A ver, ¿cuántos tipos de ecosistemas marinos puedes nombrar? Ahí te voy. Lagunas, esteros, marismas, bahías, caletas, ensenadas, cenotes, arrecifes, pastos marinos, manglares, petenes. ¡Muy bien! Gracias, gracias. ¿Sabías que en México hay más de 1.200 islas? ¿Y que México recibe la humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe? Pues llévame. ¡Vamos! ¡En el mar se originó la vida! Y el mar nos da alimento, buen clima, energía. El mar es una fuente de bienestar. ¡Descubre el capital natural de México! Descubre el capital natural de México. www.biodiversidad.gob.mx. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. CONABIO. La Universidad Autónoma de Coahuila invita a la comunidad universitaria y al público en general a asistir al juego inaugural de fútbol americano de la Liga Mayor de la UNEFA. Te esperamos el sábado 7 de septiembre a las 2 de la tarde en el campo Jorge Castro Medina de la Unidad Deportiva de la UADC, donde los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila se enfrentan a los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. ¡No faltes! En el bien, fincamos el saber. Pásele al mercado cultural más completo del país, El Baratillo, que tiene para usted surtido rico y de calidad. Nos ponemos en su cuadra todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, solo en Radio Universidad. Baratillo. XHUACS, Radio Universidad. Estás escuchando Voz de la Memoria. Encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene. No llames corazón lo que tú tienes. Pasado, preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse con lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón. Pasado, preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay. Me sobra mucho, pero mucho corazón. Ya estamos de regreso en su programa Voz de la Memoria. Sigue con nosotros el doctor Hernán y la alumna de séptimo semestre, Lucari Martínez. Acabamos de escuchar de nueva cuenta a Benny Moré con una canción que se llama Mucho Corazón, una canción que se hizo popular aquí en México con Luis Miguel, que si algo hay que reconocerle a Luis Miguel, pues eso que nos trae música que de otra manera no se conservaría o no se quedaría. Y que además pues está muy ad hoc para seguir hablando sobre el tema de Cuba con este magnífico cantante cubano. Profesor, estamos hablando sobre Fulgencio Batista y ya nos habíamos adentrado un poco en la revolución. ¿Qué sucede con la revolución cubana y qué pasa con Fulgencio Batista? ¿Cuál es su destino? Bueno, él se va, y eso sí es un hecho constatado. La noche de fin de año del 31 de diciembre de 58, a amanecer primero de enero, por eso es el triunfo de la revolución el día primero, creo que eran tres aviones, con sus colaboradores más cercanos, y se dice que se llevó, no está totalmente comprobado, pero sí robó mucho, 700 millones de dólares. Eso es mucho dinero, mucho, mucho dinero hoy día. Bueno, como yo he dicho siempre, ¿no? Puede ser que más o menos, pero sí robó. Los Estados Unidos no lo quisieron. Él quería ir para Estados Unidos. Los Estados Unidos querían jugar con la situación política en Cuba y no lo quisieron allá. Entonces no le quedó otra posibilidad que irse para el, la casa, pudiéramos decir, de su dictador vecino, Rafael Leónidas Trujillo, alias Chapita, o Chapitas, en República Dominicana. Desembarcó allí, dicen que Trujillo le cobró piso, todo esto es dicen, porque no está totalmente comprobado, pero sí hay muchas anécdotas y memorias parciales y cosas así que lo corroboran, y se tuvo que ir de allí, evidentemente. Y se fue allá con Franco, otro dictador que no tengo que explicarles yo a ustedes eso. Y finalmente parece que no acabó bien de sentirse a sus anchas con Franco, como si lo hizo el de Venezuela, que había terminado unos meses antes también, que lo derrocaron Pérez Jiménez. Él no, él fue a dar a Portugal, que era todavía un país que tenía una tradición de un régimen fascista, el del dictador Salazar, y terminó su, sucedía, no recuerdo exactamente si exactamente en las Islas Azores o en el mismo Portugal, en uno de estos balnearios, pero allí terminó sus días. Ese es el fin del, bueno, sí, con mucho dinero, evidentemente, producto de robo y odiado, eso sí te lo garantizo, porque cuando uno es joven, tú oyes las cosas a favor y en contra, y yo por lo menos, yo nunca vi nada a favor de la dictadura de Batista, salvo, bueno, personas de estas aberradas, ¿no? Personas aberradas, o personas que después estuvieron contra el proceso revolucionario en Cuba y empezaron un poquito a alabar a Batista. No mucho, pero sí. Ese fue el destino, como el destino de todos los dictadores, ¿no? Cuando no mueren, pues entonces a disfrutar de sus ahorros, entre comillas. Bueno, siguiendo sobre la misma línea, estamos hablando de dictaduras, hablamos ya de la dictadura que tuvo, bueno, que protagonizó Fulgencio Batista, pero ¿qué es hablar de una dictadura? ¿Podríamos decir que una dictadura es a partir de ciertos rasgos que nos remiten al fascismo? Según su perspectiva, doctor, ¿nos podría comentar sobre este ciclo de dictaduras fascistas durante los años 30? ¿Cómo es que surgen? ¿Qué es el fascismo? ¿Y cuáles son sus elementos principales? Bueno, lo que es el concepto de dictadura, que proviene de, como ustedes saben, de la época romana, por lo menos, no tiene que ser necesariamente de derecha ni de izquierda. Hay dictaduras de derecha, hay dictaduras de izquierda, como se le llama, ¿no?, en los dos campos. Pero la dictadura es un gobierno, como quiera que lo veamos, de mano dura, donde el caudillo pues ejerce todo el poder, independientemente de que tenga desde el punto de vista formal otra constitución, pero el que ejerce el poder es el caudillo, el dictador, diríamos, que puede ser un general, pero puede ser un civil también. Ahora, en el caso de Batista, fíjate que en los años 30, aquí en América Latina, hay un conjunto de dictaduras, entre otros la de Batista, y ante la de Batista, en el caso cubano, estaba la dictadura de Gerardo Machado y Morales, un general también de las guerras independentistas cubanas. Pero ya en la época de Batista y en los años finales de la de Gerardo Machado, el fascismo italiano, que era el que había triunfado, estaba siendo muy exitoso entre ciertos grupos de poder. A finales de los años 20, Mussolini, el famoso Benito Mussolini, envió un barco, el barco Italia, a distintos países. Estuvo en México, estuvo en Cuba, estuvo en otros países, para hacerle propaganda a su sistema. Y estuvo, claro, en Cuba también, en La Habana, si mal no recuerdo, creo que fue en La Habana. Discúlpenme, pero tendría que precisar los datos, y cuando no los tengo, pues digo, creo, estimo, pero sí estuvo en Cuba. Y llegó a un buen caldo de cultivo, porque al dictador Gerardo Machado se le llamó el Mussolini tropical. Imagínense ustedes, Mussolini tropical. No es que fuera fascista con una ideología como tal, pero sí por sus métodos y su visión del control de la sociedad, pues tenía ciertos rasgos. Eso era común en América Latina en estos años. Yo siempre cito un famoso dictador en el Salvador, que él estaba endiosado y adoptó métodos esos represivos muy similares a los fascistas. Y me sonrío porque tenía cosas así de locos, ¿no? Como algunos dictadores. Mató 30.000 campesinos, una revuelta campesina contra él, porque los campesinos no tenían ni con qué comer, se les sublevaron. Y se calcula que hay asesinado aproximadamente 30.000. Y al otro día iba e inauguraba un templo a la diosa de la sabiduría greco-romana. entonces como una especie de iglesia, no le decía iglesia, pero bueno, el llamado matinato. Eso fue en El Salvador, imagínense ustedes, en los años 30. O usted ve la foto de un dictador guatemalteco de la época también de los 30, hasta los 40 incluso, antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial, que todo cambió, los dictadores se amoldaron, siguieron siendo dictadores, pero se amoldaron a otro, por otra vía. El famoso dictador Jorge Ubico. Ubico, usted lo veía arriba del caballo con su uniforme, se te parecía a Mussolini, ¿no? O sea, todas esas poses teatrales, ese tipo de cosas. Claro que no eran regímenes corporativistas, como el régimen fascista y después el régimen fascista nazi en Alemania. Pero en América sí hubo intentos y muy serios de esto, entre los 30 y los 40, como fue el famoso Estado Novo en Brasil, de Getúlio Vargas, que ese de fascismo tenía bastante en cuanto a sus manifestaciones, su forma de concebir el control concretamente corporativo, semicorporativo, sobre la sociedad. Él solamente lo aguantó el hecho que el estallido de la Segunda Guerra Mundial pues lo hizo pues limitarse en cierto sentido, porque los Estados Unidos habían entrado en la guerra, ¿no? Incluso terminó colaborando con los Estados Unidos, fue junto con México, por otras razones totalmente diferentes. Fue el otro país que enviaron tropas a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es el ambiente. Y en el caso concretamente de Batista, los edificios, por ejemplo, del campamento militar más importante que él ayudó a redondear, pudiéramos decir ya, acabar de construir y a construir, en fin, definitiva. El campamento militar de Colombia, todavía están los edificios con otros usos, por supuesto. Recuerdan mucho las construcciones fascistas. No sé, que hay una serie de elementos, ¿verdad?, en ese sentido. Profesor, ahorita que estamos hablando sobre estos regímenes fascistas, fascistoides, ¿por qué cree que no se terminan por consolidar aquí en América? Es decir, también pensábamos hablar un poco tal vez del régimen más conocido, que es el nacionalsocialista, porque precisamente el 1 de septiembre, este mes que acabamos de empezar, pues se da la invasión a Polonia por parte de la Alemania nazi, y después pues también Rusia interviene en Polonia. Sí. Por eso termina por caer más rápido. Pero ¿por qué no se terminan por consolidar los regímenes aquí en América? Bueno, los regímenes fascistas no se terminan de consolidar. En mi opinión, hay varias opiniones. Es la mía como historiador, que se ha interesado en estos temas, ¿no? Sobre todo Segunda Guerra Mundial y fascismo y su impacto sobre América. Está el hecho de los Estados Unidos. El control de la América Latina siempre estuvo y sigue estando, en definitiva, en manos de los Estados Unidos. No estoy hablando del pueblo norteamericano, vamos a no confundir las cosas, ¿eh? De los grandes monopolios norteamericanos, de las decisiones del gobierno que responden a eso, a esas grandes empresas y cosas así por el estilo, que no les convenía un gobierno de esta naturaleza, ¿no? Excepto el caso de Argentina, ¿eh?, que se mantuvieron todavía hasta el año 45 prácticamente, se mantuvieron ahí de una actitud de simpatía, ¿sí?, de la Argentina de Perón, y además porque les convenía, pero les convenía desde el punto de vista económico, ¿no? Pero de verdad que la inspiración era una inspiración, yo no diría que fascista, pero fascistoide para esos distintos regímenes de América Latina. Esa fue desde mi punto de vista la cuestión. Y bueno, vino el inicio de la Segunda Guerra Mundial, como ya sabemos, el 1 de septiembre, ¿no?, del año 1939. Estamos conmemorando ahora, ¿qué aniversario? Como que los 80, ¿no? No sé. Sí. Ya no sé ni cuántos años. Ahorita llegamos a un siglo en que se produjeron estos hechos. La invasión a Polonia. Que por cierto, nada más que se habla de invasión a Polonia por parte de los alemanes. Y hay que tener en cuenta, sí, fueron los alemanes quienes comenzaron, pero hay que tener en cuenta que en 2 semanas también los alemanes permitieron que los entonces soviéticos entraran en la otra parte de Polonia, porque ya se la habían repartido previamente a través del pacto ese Ribbentrop-Molotov, así llamado por los cancilleres, Ribbentrop de Alemania y Molotov soviético. Ahora, por cierto, acaba de salir la noticia hace unos días de que el gobierno ruso, ya no es soviético, había desclasificado los documentos que integran ese pacto. Yo no lo he visto, tengo mucho interés. Si alguno de mis oyentes, de mis alumnos, me quiere ayudar y encuentra esto en internet, por favor que me lo haga llegar, porque estoy muy interesado. Y yo dudo mucho, por las características de eso, que lo hayan desclasificado completo. Que Dios me perdone, pero yo soy muy mal pensado como buen historiador. Todo me lo cuestiono. Y ustedes también, ¿verdad? Como se dice, como nos dice usted, como se dice en buen mexicano, se me hace muy ojón para ser pichón. Ándale, así mismo es. Entonces, pero de todas maneras es un paso de avance, que por lo menos esperemos que sea completo el documento, pero no sé, yo tengo mis dudas. De todas maneras quisiera leerlo, ¿no? Porque es el reparto. No solamente es el reparto de Polonia, sino que esa política de, como se decían los franceses en la guerra, ¿no?, de la entente, o sea, el entendimiento, no cordial, pero sí de un entendimiento entre las dos grandes dictaduras, ¿no? Pues había permitido que los soviéticos ocuparan las repúblicas bálticas, las llamadas repúblicas pribálticas, al lado del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania, ocuparan un pedazo de Rumania, ocuparan un buen pedazote, pudiéramos decir, casi la mitad de Polonia, y les permitieron actuar contra Finlandia, le quitaron tierra a Finlandia, aunque tenía el apoyo alemán, pero no tanto como los finlandeses hubieran necesitado. Como ven, el proceso es complejo, ¿no? Pero lo que se celebra, ¿no?, lo que por lo menos se recuerda, porque la verdad que no hay nada que celebrar, ¿eh? Lo que se recuerda es el inicio de la Segunda Guerra Mundial con la invasión nazi a Polonia, que yo lo pondría no el 1 ni el 16 con los rusos, ¿no? Yo lo pondría el día 7 o el día 8, digo yo, ¿verdad?, para que quede entre los dos momentos, ¿no? Pero fíjense ustedes, ya que me hicieron la pregunta, cuando los alemanes entran en Polonia, Francia e Inglaterra le declaran la guerra, pero no se la declaran a la Unión Soviética. Qué interesante, ¿verdad? Muy interesante. Y además, pues ahorita ya el profesor también, que les pidió a los alumnos que si le pueden conseguir los documentos desclasificados, a ver si les da un punto extra también, si se los llegan a conseguir, profesor. Muchísimo le daría, incluso les mandaría hacer un trabajo de curso para que tuvieran ya la evaluación del curso por esa vía. Y además de eso, no solamente por interés mío, sino para difundirlo rápidamente y hacer una buena crítica. Si alguno de ustedes lo hace o algún alumno lo hace, lo traemos al programa después que lo analicemos. Si ustedes quieren, nosotros tres, incluimos a Antonio, que no vino él, sí, hoy, sí, el otro alumno, ¿verdad?, y todos los que ustedes quieran, y hacemos un debate sobre eso. Por lo menos un primer debate, porque no sabemos si está completo el documento. A ver qué dice. Bueno, como ya parte de nuestra última sección del programa, quisiéramos preguntarle, doctor, ¿cuál es su conclusión final? Una, a lo mejor, extensa conclusión final de los temas tratados el día de hoy, no solamente del gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, sino toda esta gama de dictaduras que hemos tocado así parcialmente. Por ejemplo, vimos a Franco, vimos las dictaduras de Argentina, lo que pasa en El Salvador. ¿Qué podemos obtener o rescatar acerca de esto, y cómo es que esto aún nos llega a impactar y nos impresiona tanto, nos interesa tanto como comunidad de historiadores, y también fuera de todo este tema que engloba el fascismo? Bueno, como ustedes saben que son historiadores, están aprendiendo a ser historiadores, ya van bastante avanzados, tengo que reconocerlo con mucho orgullo, ¿no? Se lo digo sinceramente. La historia es una continua enseñanza. Lástima que no los políticos, porque no se puede nunca generalizar en nada, que muchos políticos o variados políticos no les hagan caso a las enseñanzas del histórico. No estoy hablando de los políticos, estamos hablando de las personas que dirigen Estado, estadistas, ¿no? Bueno, algunos no lo son y dirigen, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle ahora, ¿no? Están pensando en los desastres de Brasil o Venezuela, no sé. Pero la historia evidentemente que te enseña. Y ojalá que le hagamos caso a las enseñanzas de los desastres que trajeron los regímenes fascistas, semifascistas o dictatoriales, de todo tipo, para no volver a repetir el pasado. Siempre se dice que el pasado se repite de otra forma, aunque se repite, dicen muchos historiadores y otras personas relacionadas con este tipo de conocimiento, pero el pasado puede ser un problema que, si no lo tomamos en cuenta, sobre todo los estadistas del mundo completo, pues indican una dirección que no va a dar nada bueno. Estoy pensando en algunos presidentes, como por ejemplo el brasileño, ¿no? Que salió electo, ¿no?, con algo más de la mitad de los votos. Está muy bien que sea presidente, yo no me opongo, pero comenzar un gobierno y la campaña de un gobierno con una política racista, sea ese o sea otro, de exclusión, de ninguneo, hablando en buen mexicano, ya sabemos que eso no conduce a nada bueno. Sabemos que los resultados de todo ese tipo de actitud, de cualquier tipo de orientación política que sea, trae resultados muy feos para la humanidad, que ojalá que no se repitan, ¿eh? Yo hago voto, en mi caso, por ejemplo, como católico, ¿no? Otros dirán de otra iglesia, a mí me es igual, yo no, o ateo, o lo que sea. Yo hago voto y yo sé que los demás colegas que comprometidos con causa correcta, vamos a decir justa, porque vamos a decir que por lo menos correcta, están en la misma posición que yo, no cometer los mismos errores del pasado, y que las actuaciones lleven en esa dirección. Porque, para cerrar por mi parte, como decía mi abuelita materna, hijo, no hay nadie mejor que nadie. Con eso termino mis palabras. Bueno, pues le agradecemos mucho al profesor Hernán su estancia aquí en la cabina, hablando sobre estos temas tan interesantes y que tanta audiencia capta en muchas ocasiones. También le agradezco a Ducari que nos haya estado acompañando este miércoles. Y pues los invitamos a que no se pierdan Voz de la Memoria todos los miércoles en punto de las 12. Vamos a estar tocando los temas en la página de Facebook. Ahí anunciamos qué tema estamos tocando para que estén informados, además de que subimos las efemérides y cosas por el estilo, para que sepan pues más o menos de lo que está tratando el programa. Y no nos queda más que recordarles que, bueno, ya les agradecemos que nos hayan estado sintonizando todos los miércoles y hasta la próxima. Muchas gracias. La carrera de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila presentó su programa Voz de la Memoria. Un espacio donde se comenta la historia desde diversas miradas. Un lugar de análisis sobre el proceso de formación de nuestra identidad. Un viaje a nuestro pasado que nos permite entender el presente y definir nuestro futuro. Voz de la Memoria. ¡Hasta la próxima! Son las 12:59. Radio Universidad, XHUACS, 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en Carretera Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 48.